Te voy a nombrar algunas empresas que tal vez te suenen. Monsanto, Bayer y Syngenta. Algunas de las 14 corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes también de agrotóxicos que tendrán hasta mediados de marzo para demostrar que no produjeron prejuicios por la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esta resolución la tomó el fiscal federal Fabián Canda y surge de una medida cautelar presentada por un equipo de abogados ante la Corte Suprema en el año 2012 para suspender justamente las fumigaciones en todo el territorio argentino. Además de las multinacionales, la medida está alcanzando al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, y también al Consejo Federal de Medio Ambiente por incumplimiento del deber de control. El equipo de abogados que representa a familiares y víctimas de los efectos de agrotóxicos y a su vez también representa a toda la ciudadanía a través de la demanda colectiva o acción de clase, está impulsando justamente esto para que tengan que dar explicaciones las empresas. Estamos ya en comunicación con Daniel Salaverry, abogado especializado en daños masivos ambientales y a la salud e integrante del equipo de abogados que promovió esta demanda colectiva contra el Estado Nacional y las 14 corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos. Daniel, buenos días. Aquí Diego te saluda. Buenos días, Diego. Gracias por el llamado. Por favor, Daniel, gracias a vos por estar encarando este tema y preguntarte justamente cómo se logra poner, aunque sea en este periodo, contra las cuerdas a las grandes corporaciones del mundo, ¿no? Sí, no es que estamos poniendo contra las cuerdas a nadie en este momento. Estamos ejerciendo un derecho que es reconocido constitucionalmente y en este caso con la particularidad de ser una demanda colectiva donde un pequeño grupo de personas afectadas en su salud y en su patrimonio representa a través de la modalidad de acción de clase típica en Estados Unidos, que se comienza a incorporar en la Argentina con un fallo muy conocido, al ABI. La Corte introduce la posibilidad de iniciar este tipo de acciones. En este caso, hay que explicar y ser claro en qué consiste, porque el común de la gente no entiende qué es una demanda colectiva o una acción de clase y en qué se diferencian las demandas particulares o individuales. En síntesis, esto es una demanda de daños y perjuicios producido por todas estas corporaciones que introdujeron en la Argentina las semillas transgénicas con el paquete químico que lleva ese sistema productivo, y nosotros, este pequeño grupo de personas que representa la totalidad de la población argentina, le están demandando a estas empresas que reparen el daño provocado. ¿En qué consiste ese daño que nosotros consideramos producido y que lo tenemos probado? Y que ahora ellos tienen que contestar la demanda, como cualquier demanda, cuando uno se ve afectado, sea por un accidente o algo, demanda a la otra persona y se le pone en conocimiento. Bueno, ellos tienen el derecho de defenderse y ejercer el derecho de defensa. Nosotros les estamos diciendo que nos han perjudicado a todos los argentinos en haber deteriorado los recursos naturales, entre ellos el suelo, que es el más importante, el agua, la deforestación, es decir, han incitado a la deforestación para la siembra de este monocultivo, y bueno, todo eso acarrea una serie de afectaciones a un patrimonio colectivo, que es el ambiente en sí, los ecosistemas, los ríos, las aguas, la salud de las personas. Entonces se le está reclamando una indemnización a ese daño producido, como si fuera una demanda particular, digamos. Pero en este caso, los actores están constituidos por la totalidad de la ciudadanía argentina. Bien, ¿y ese dinero a quién iría entonces destinado en caso de que no puedan dar una respuesta? Ese dinero no va destinado individualmente, es decir, que cada argentino va a recibir una compensación económica por ese perjuicio producido a ese patrimonio común, como le decía, que es el suelo, el ambiente, la salud pública, sino va a ser depositada en un fondo de compensación ambiental o un fideicomiso a fin de que cada una de las provincias o el Estado disponga cubrir determinadas necesidades, en principio la recomposición en lo que se pueda del daño provocado. Es decir, nosotros vemos a diario las inundaciones, como si las inundaciones se provocaran, se le echa la culpa a la naturaleza, al cambio climático. En realidad es la deforestación monstruosa que se ha provocado en todos estos años, y se ha hecho cultivable tierra que no es apta. Uh-huh. Pero con este sistema de cultivo, a través de los químicos, bueno, se logra un gran negocio para estas empresas generalmente. Entonces, lo que le estamos pidiendo es la devolución de esas ganancias que se llevaron durante todos estos años, más desde el 96 para esta parte, es decir, que reparen económicamente el daño producido. Bien, Daniel, también esto alcanza a organismos estatales que tendrían que controlar las empresas, ¿no? Sí, es decir, acá lo que no, o sea, no, nuestra demanda no se dirige tanto contra el Estado. Todo lo que le estamos diciendo, si bien el Estado fue cómplice, digamos, de esta, al haber permitido y omitido el control, es más, se benefició también con el cobro de las retenciones durante todos estos años, que fue el boom sojero, y bueno, el Estado recauda fiscalmente el 35% si entra en la arca del Estado. Uh-huh. Es decir, el Estado se benefició, pero es decir, nuestra demanda no tiene por objeto eso. Lo que le estamos diciendo al Estado es que en la Argentina no hay una ley de bioseguridad, por ejemplo. Entonces le decimos, bueno, señor juez, intime al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, a que dicten una ley de bioseguridad. No existe una ley de protección del recurso suelo. Bueno, dicten una ley donde, es decir, el recurso suelo sea protegido, porque en realidad la totalidad de los alimentos que es muy compleja y abarca mucho, ¿sí? La totalidad de los alimentos que consumimos se producen de la tierra, y si nosotros durante años permitimos que estas empresas, basadas en la mentira de que van a alimentar al mundo y que el mundo necesita alimentos, y que esa es la mejor producción, y es una mentira, y que el glifosato y los químicos que van acompañando ese sistema productivo son inocuos, según ellos, bueno, demuéstreme que son inocuos. Mientras tanto, suspendamos la fumigación, la siembra, provisoriamente. No le digo que se suspenda permanentemente, pero establezcamos desde el vamos, decir, bueno, señores, ustedes dicen que este sistema productivo no produce efecto ninguno y es inocuo. Bueno, demuéstremelo, porque hasta ahora no lo demostraron, no mostraron los estudios que digan eso. ¿Esta demanda va acompañada de también pruebas concretas, casos concretos? ¿Cómo se presenta esto? Sí, es decir, desde el punto de vista de la prueba, pero en realidad sobran pruebas para demostrarlo. Y el gran problema con que se van a encontrar, que de hecho las empresas se encuentran, es que el propio avance tecnológico de la biotecnología, una cosa era en el 96 y otra es en el 2017. Hoy existen técnicas biológicas de investigación que fácilmente hoy cualquiera puede demostrar mediante un análisis de sangre, lo puede hacer en un hospital, si tiene o no glifosato en sangre. Y no es natural que el ser humano tenga glifosato en sangre, porque es un químico, es un tóxico. Bueno, hoy se sabe, antes no se sabía o se desconocía. Ellos lo sabían, que es perjudicial, no solo para el ambiente, sino para la salud de los seres humanos. Y no obstante, mientras generaba dinero, bueno, se avanzó y era negocio, y bueno, lo lanzaron. Ese es el gran problema de nuestros días, ¿no? Uh-huh. Es decir, un producto, la necesidad del mercado, hace que se introduzca un determinado bien en el mercado sin estar suficientemente probado de que sea inocuo. A lo mejor lo hacen con buena fe y todo, pero si después se demuestra que eso es perjudicial, bueno, hay que tomar una medida y hay que alguien va a tener que reparar ese daño producido. El hecho concreto es que los daños están probados, y nosotros tenemos pruebas y le estamos mostrando las pruebas, y ellos tendrán que a su vez refutarnos y decir, bueno, no, esto está equivocado. Y bueno, y finalmente se dictará una sentencia que será o favorable o desfavorable. O sea, es una cuestión casi de técnica jurídica, ¿no? Bien, estamos charlando con Daniel Salaverry, abogado especializado en daños masivos ambientales y a la salud, integrante del equipo de abogados que viene promoviendo esta demanda colectiva contra el Estado Nacional, pero sobre todo, como nos está explicando Daniel, contra las 14 corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos, entre las cuales están ni más ni menos que Monsanto, Bayer y Syngenta. Daniel, queríamos preguntarte por antecedentes de este tipo en el mundo, ya que son empresas transnacionales, si en otras partes se han presentado demandas de este tipo. Sí, hay demandas. En el caso de, por ejemplo, hay un fallo de la Corte Francesa de hace unos años atrás, donde justamente Monsanto, y eso se explica en un en un libro que se, y además hay videos y documentales al respecto, que es El Mundo Según Monsanto, donde la Corte Francesa condena por mentir y decir que no era así, que el producto o los químicos eran biodegradables, sobre todo el Roundup, y bueno, se probó que no era no era biodegradable, porque decían que era bueno para la tierra, que dejaba la tierra limpia, y no, bueno, lo fue condenado a sacar de las etiquetas justamente esa mención de biodegradables. Otra de las cosas que estamos pidiendo en relación al tema que le decía recién del Estado, es que el Estado obligue, o sea, el Poder Ejecutivo o dicte una ley donde se obligue al etiquetado. Es decir, que nosotros como argentinos y consumidores, toda la población, tenemos el derecho a saber qué es lo que comemos, tiene o no, son derivados de organismos genéticamente modificados o transgénicos, y que seguramente vienen con el agrotóxico incorporado, porque como le decía, no es biodegradable y se bioacumula y se transmite a través de la ingesta de la carne o de las verduras, de las frutas, etcétera. Entonces, ese es otro punto que también estamos pidiendo en cuanto al Estado. Y a las empresas, el resarcimiento es económico. Ahora, el gran tema ahí es cómo hacer para ir desarmando ese modelo improductivo argentino que está basado justamente en toda esta lógica, ¿no? Porque más allá de la etiqueta, es cómo desarmás lo que ya es el desierto verde de la Argentina, ¿no? Exactamente. Es decir, pero acá, es decir, generalmente, cuando nosotros hablamos con nuestras contrarias en este caso, siempre lo que nos adjudican es que nosotros estamos en contra del progreso o del avance tecnológico, y no es así. Nosotros lo que estamos en, es decir, acá es el derecho y la defensa del ambiente es complementario del progreso, del desarrollo en realidad. Es decir, nosotros lo que tratamos es de que el recurso, los recursos naturales, sean perdurables y no sean agotables, o sea, que no se puedan agotar en un corto tiempo. Es decir, pensando en las generaciones futuras, que es precisamente lo que incorpora la Constitución en el artículo 41 en la última reforma. Es decir, se establece como sujeto de derecho las generaciones futuras y tienen el derecho a gozar de un ambiente sano. Es decir, nosotros nos hemos colocado en todos estos años, así, Pablo, nosotros hemos permitido, es decir, como sociedad, que esto ocurra en función de que es la soja daba dinero y bueno, y estos organismos, y el tema es la opción entre, bueno, vida sana o dinero a cualquier precio, a costa de salud de la población rural. Acá hay 12 millones de personas que todos los años reciben 300 o 400 millones de litros de agrotóxicos por campaña de siembra. Entonces estamos admitiendo nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad de no admitir esas cosas. Si nosotros nos afectan nuestra propiedad o nuestra salud individual, nuestra casa, nuestro auto, porque chocamos o nos chocan, enseguida reaccionamos. Acá nos están destruyendo el suelo, los recursos naturales. Y las empresas que sus ganancias las están afuera, es decir, las llevan afuera. Lo que queda en la Argentina sí es un poco de dinero, un mínimo de dinero que permite solventar. Somos 40 millones de habitantes. Se supone que somos el supermercado del mundo. Y tenemos gente en línea de pobreza. Es decir, ¿cómo es la historia? Si no nos podemos alimentar, tenemos desnutridos en el norte, siendo los productores de alimentos. Es decir, algo no está en orden, y tenemos la obligación de, por lo menos nosotros que transitamos ámbitos académicos, que tenemos las herramientas y conocemos las herramientas, yo me siento en la obligación de llevar adelante este tipo de procesos. Seguro. Daniel, ¿cómo son los tiempos ahora, una vez que está presentada la demanda? ¿Cuándo deberían responder las empresas y cuándo se podría esperar un fallo con respecto a lo que las empresas presenten? ¿Y qué pasa también si las empresas no presentan nada? No, van a presentar, obviamente. Si no presentaran nada, directamente se considera como cierto nuestra posición y serían condenadas. Es decir, ellos van a contestar, seguramente van a oponerse a todo lo que nosotros decimos y tratar de desnostar todos nuestros argumentos. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Así que esperamos que, si tienen tiempo, hasta mediados de marzo, tal vez para o fines de marzo, como para contestar la demanda en el caso de las empresas. El Estado tiene un plazo mayor, porque la ley así lo prevé, tiene 60 días. ¿Y quién falla para saber si lo que presenta Monsanto, por ejemplo, es cierto o la demanda colectiva tiene más razones? No, ellos van a tratar de contrarrestar nuestros argumentos con sus argumentos. Tendrán que presentar los estudios que nunca presentaron, demostrar que los químicos son agua bendita, etcétera, toda una serie de componentes. Y después, una vez que se contesta la demanda, comienza la etapa de prueba. En la etapa de prueba, si se harán estudios, se traerán científicos independientes, documental, estudios científicos, estudios médicos, y bueno, finalmente el juez tiene que dictar una resolución en base a lo que se haya presentado y bueno, admitir la demanda y condenar o exonerar, o liberarlos de responsabilidad, ¿no? Bien, Daniel. Te agradecemos mucho este contacto, toda la información, y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que presenten las empresas y cuál es el fallo al respecto. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Daniel Salaverry, abogado especializado en daños masivos ambientales y a la salud, integrante del equipo de abogados que promovió esta demanda colectiva contra el Estado Nacional y, sobre todo, contra 14 corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos por los daños causados en la tierra y en la salud de los seres humanos. Entre las 14 empresas, Monsanto, Bayer y Syngenta.